Anoche soñé que era un avión. En mi sueño yo volar durante toda la noche por el cielo negro en los llanos venezolanos. También soñar que navegué en barco por todo el mar Caribe y las playas venezolanas durante el verano. En mi sueño yo viajar en un tren con millones de pasajeros. El tren nos llevar a las montañas, playas, desiertos y ciudades más bellas de Venezuela. En mi sueño yo viajar, conocer y vivir en Caracas, Maracaibo, Margarita y en el Amazonas.